Nos quedamos con otro asunto porque tenemos las 11:48, 10:48 en Canarias, poco tiempo para dar la bienvenida a José María Castillo hoy en los estudios de OICE Radio. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl. Ya tenemos ganas de escucharte aquí en directo y no a través de esa línea telefónica. Sí, mucho tiempo sin pisar estos estudios, la verdad. En efecto. Bueno, cuéntanos que hoy nos traes además regalitos para Navidad y por menos de 200 euros. ¿Esto cómo es? Ya estamos en noviembre, se acercan esas esperadas y temidas compras navideñas, ya con esa campaña que se aproxima, con ese anticipo que es el Black Friday, que está muy cerca también y del cual hablaremos conforme vaya llegando esa fecha. Y tenemos por aquí ya, para irnos adelantando, ya sabemos que el smartphone o el teléfono móvil es uno de los regalos estrella en todas las campañas de compras, y por qué no traer una serie de teléfonos, en este caso en una gama media, en el entorno de los 200 euros, para que no tengamos que rascarnos tan poco el bolsillo, y para saber que en ese margen de 200 euros podemos encontrar muy buenas alternativas, ya te digo, de cara a ese Black Friday, que seguro que amplía estas ofertas, y a la campaña de Navidad, por supuesto, que seguro que más de una está esperando para regalar un teléfono móvil pues a su pareja, su hijo, sobrino, padres, madres, etcétera, etcétera. Sí, pero con esos precios que tenemos últimamente en cuanto a smartphone, dices, cuidado, pero oye, que estos precios, y yo no sé si van acorde con las marcas, con las propiedades de estos teléfonos, Chema. Esto es como todo, depende de lo que queramos comprar. Si queremos comprar lo último tecnología o los móviles que utilizamos un poco, los que estamos más necesitados de una alta tecnología, pues tendremos que irnos a una gama de precios mucho mayor. Pero para el común de usuarios y usuarias, seguramente estos móviles de gama media sean muy buena opción por un precio mucho más contenido. No es necesario gastarse 800 euros en un teléfono si no lo vas a necesitar. Ya lo hemos dicho muchas veces. Hay teléfonos que cumplen muy bien, que son bastante buenos, de bastante buena calidad, con bastante garantía, de fabricantes muy consolidados, y que no es necesario, insisto, gastarse ese dineral por un teléfono que a lo mejor luego nos da muchísimas más cosas de las que nosotros necesitamos. Pues venga, vamos con esas alternativas, a ver si convencen a los oyentes o no. ¿Con qué empezamos? Bueno, yo creo que uno de los productos estrella de esta gama media, en este caso en Android, es el Moto G4, un terminal avalado por Google en esa línea de teléfonos que supervisaba Google, y que por lo tanto estamos hablando de un teléfono que va a estar constantemente actualizado y constantemente de la mano de Google, y que todavía tiene muy buen recorrido. En este caso de la mano de Lenovo, también un fabricante muy consolidado y que hace cosas en una calidad-precio bastante, bastante, bastante apropiadas. En este caso vamos a tener un terminal con 5 pulgadas, un poquito grande, ojo a quien le gusten los teléfonos un poquito más contenidos, porque este es grande, con una resolución, eso sí, Full HD, 2 GB de memoria RAM, y acompañados de esa optimización que hace que Google supervise estos teléfonos y consiga un rendimiento bastante bueno. Quizá uno de los teléfonos gama media que mejor van a funcionar en el tacto, y que lo vamos a encontrar en 199 euros. Puntos a favor que tiene este teléfono: una batería muy potente para esa gente que necesite de una autonomía suficiente. Puntos en contra, pues bueno, que es un terminal bastante grande y quizá un poco aparatoso en mano, así que recomiendo que la gente lo vea, lo eche un vistazo, pero que en cuestión de rendimiento y por este precio es de lo mejor que existe este Moto G4, ya te digo, alrededor de unos 198 euros. Nos lo anotamos por aquí. Moto G4, más alternativas, Chema. BQ, una, como ya sabemos, una marca nacional que firma sus sellos en España, y que en este caso nos ofrecen este rango de precios, el BQ Aquarius U Plus, un terminal de 5 pulgadas a resolución HD, con su procesador Snapdragon y una memoria de 2 o 3 GB según el modelo, junto con una más que aceptable batería de 3.000 mAh, que por supuesto es su mayor virtud en estos tiempos en los que usamos tanto el teléfono. Hay que buscar también, que bueno que estamos en la gama media, pero necesitamos una batería y una calidad. Vamos a tener un teléfono con mucha autonomía, bastante correcto, y por el mismo precio, 198 euros. Quizá un poquito más corto de potencia que en los casos que estamos comentando o vamos a comentar. Pero un teléfono muy equilibrado, marca España, como dirían algunos, 198 euros, con una gran batería de la mano de BQ, este Aquarius U Plus. Ajá. Los Xiaomi también, se habla mucho de ellos. Por supuesto, hablar de calidad-precio es hablar de la China Xiaomi, que hace unos teléfonos muy contenidos de precio y con un rendimiento quizá de lo mejor que se pueda encontrar en cada gama de precios. Es decir, hace teléfonos que por 200 euros no es habitual encontrar un teléfono que funcione con tanta potencia. En este caso hablamos del Redmi Note 4, quizá la mejor relación calidad-precio en un teléfono. Un procesador bastante potente fabricado por la propia Xiaomi, acompañado de 3 GB de RAM y una enorme batería de 4.000 mAh, la mayor batería que vamos a encontrar en un teléfono de esta gama. Acompañado de la personalización que ofrece Xiaomi, es que trabaja sobre Android muy bien y personaliza sus teléfonos muy bien, y hay muchísimo fan que incluso instala las capas de personalización de Xiaomi en sus otros teléfonos de otros fabricantes. Un grandísimo procesador, un grandísimo rendimiento, una más que decente cámara en este Xiaomi que podremos encontrar en ese entorno de los 200 euros. A mí me ganan con cualquiera de estos modelos, ¿eh? Ya sabes. Yo sí, seguramente estaría por aquí, ¿eh?, por el Xiaomi si tuviera que adquirir algo de eso. Mi recomendación personal es un teléfono de esta marca que funciona espectacularmente bien. ¿Qué me dices ese Galaxy J5? Por supuesto, los grandes fabricantes tienen sus ofertas en esta gama media, y el J5 del año 2016 es la apuesta de Samsung por esta gama media. Sigue por detrás quizá de algunas cosas que hemos comentado, como el G4 o este Xiaomi, pero ofrece terminales muy balanceados con la garantía que te puede ofrecer Samsung. En este caso el J5, 5,2 pulgadas a resolución HD, una cámara de 13 megapíxeles y un Snapdragon, que es un procesador bastante conocido, acompañado de 2 GB de memoria RAM. ¿Punto flojo? Pues insisto, un poco por debajo de potencia que los que estamos comentando, quizá el Xiaomi o el Moto G4 estén por encima, pero contamos con la garantía de Samsung, un buen acabado, buena fabricación, buena cámara, buen funcionamiento, 5,2 pulgadas y un precio de 190 euros que quizá, pues, para los que gusten de una marca con calidad y de cierta garantía, que es lo que nos ofrece Samsung, a excepción de aquellos modelos que explotan, pues tenemos el J5 del 2016 por 190 euros. Sí, sí. A mí esto me convence. Y además, como dices, con un buen precio, porque esto es muy interesante. ¿Qué no quieres gastarte mucho en un teléfono? Pues mira. Siempre estamos comentando las últimas novedades, el iPhone 7, Galaxy S7, etcétera, etcétera. Teléfonos que son muy buenos, que nos ofrecen infinidad de potencia para nuestro día a día, pero siempre hablamos de unos precios que son, pues, importantes, 700, 800, 900, 1000 euros, que quizá no se adapte al común de público que tenga este mercado del smartphone, y el ejemplo más claro es esta gama media, que rinde más que suficiente para lo que la mayoría de gente necesita. Oye, Chema, tenemos apenas 5 minutos para alcanzar ya las 12, las 11 en Canarias. Siempre estamos hablando de seguridad, y eso es algo que lo tenemos muy en cuenta aquí en Generación 2.0. Cuéntanos algo, porque esto es algo bueno, una noticia además buena, ¿no? Sí, hace poco hablamos de un ciberataque que había sufrido un sistema de nombres de dominio y que afectó a varios servicios en Internet. Quizá el mayor ataque o el ataque con más repercusión de la última década afectó a Twitter, a Netflix, a Skype, a PayPal, etcétera, etcétera. Hoy traemos una noticia que, si bien hay que dejar claro que no viene provocada por este ataque, simplemente sí, una medida más de seguridad que en este caso afecta al sistema de nombres de Internet, lo que nosotros conocemos DNS. Sí. Es, bueno, pues para explicarlo mundanamente, como la agenda de direcciones de Internet, en la cual nosotros marcamos un nombre, igual que aquí decimos llamar a Pablo, llamar a Pedro, y el teléfono interpreta que es su número de teléfono. Internet tiene más o menos lo mismo, pero con direcciones IP. Y cuando nosotros pedimos oiradio.com, necesitamos un servicio que traduzca ese nombre a la dirección IP, que es lo que entiende Internet, y nos sirva esa página web. Bueno, pues todo esto, como en toda la informática, está almacenado en un servidor. Toda esta libreta de direcciones está almacenada en un servidor, con el peligro que conlleva que alguien consiguiera romper esas claves de seguridad y acceder a este sistema. Sería capaz de caer todo Internet, o de dejar caer todo Internet. Wow. Así bien, pues se han puesto las pilas, y lo que estamos hablando es que se va a duplicar la longitud de la clave que protege esos servidores. En este caso, la autoridad competente, que es el ICANN, ha decidido duplicar esta longitud, que ya era de 1024 bits. La van a duplicar, y como tú bien sabes, hemos hablado aquí ya muchas veces, a claves más complejas, más largas, etcétera, etcétera, con más símbolos, etcétera, etcétera, pues logramos en nuestro día a día habitual proteger mucho más nuestras cuentas. Pues esto es lo que están haciendo a un nivel tecnológico mucho superior, por supuesto, pero lo que están haciendo es redoblar la seguridad de estos sistemas críticos y clave que ya están siendo objeto de ataques o de ciberataques, con lo cual, pues una buena noticia, porque así todas nuestras comunicaciones, que no olvidemos que cada vez que pedimos una página web o enviamos un correo electrónico, estamos enviando nuestra información a través de las autopistas de la red y contra servidores que están en Estados Unidos, en Rusia, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuanto más estén protegidos estos servidores, más protegida estará nuestra información y nuestro día a día habitual por internet, porque ya, por suerte o por desgracia, toda nuestra información está constantemente viajando por la red. Y esto es un peligro, evidentemente, porque cualquiera lo puede interceptar, robar y utilizar como le venga en gana. José María Castillo, nos ha estado contando todo lo que tiene que ver con tecnología desde esa línea telefónica. Estaba ahí en Almería el tío diciendo, tenemos un tiempo aquí de maravilla hoy en los estudios de Hoy de Radio aquí en Talavera de la Reina, pero nos vas a informar desde un poquito más lejos. Sí, de hecho estoy muy enfadado porque he aterrizado aquí hace muchísimo frío. No estoy acostumbrado a este frío. Vengo de hace 4 días estar bañándome en la playa y ahora estoy aquí abrigado y todavía tengo frío. No me he quitado ni la chaqueta hoy, aunque aquí ya estáis bastante calentitos en los estudios. Sí, ahora sí. Me vuelvo al calor, me vuelvo esta vez a las Palmas de Gran Canaria y hablaremos desde las Palmas de Gran Canaria. Me estoy acostumbrando al calor, Raúl. Yo creo que ya en mi ciudad me va a costar vivir mucho. Acuérdate que nosotros entramos aquí más o menos a las 11:30, 12:20, pero es una hora menos en Canarias. Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Me llamaréis cuando esté todavía un poquito más dormido. Por eso. Sí, hombre, es una hora al fin y al cabo, no hay problema. Chema, como siempre, un auténtico placer. La semana que viene te escuchamos de nuevo en Generación 2.0, ya desde las islas, desde Canarias, a ver qué nos cuentas desde allí, ¿vale? Ya con una hora menos, no hay problema. Disfrútalo, ¿vale? Ahí estaremos, muchas gracias. Venga, adiós. Hasta luego.